Hay tres tipos de respuesta que el Señor puede dar a sus peticiones en oración. La primera es cuando Dios dice sí a su pedido. Se lo da y usted tiene que dar gracias por ello. La segunda respuesta es cuando el Señor no dice nada al respecto, porque aún no es el tiempo. Y el tercer tipo de respuesta es cuando el Señor dice no a su petición. Aquí estamos en una nueva cita del programa El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. El tema que hoy iniciamos es el poder de la petición que prevalece. Y lo que el pastor Rogers quiere enseñarnos es que la oración es un instrumento poderoso. La oración hará que Dios abra los cielos para usted. Pero necesita orar, necesita pedir. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabrá usted que Dios contestará su oración? La respuesta es muy sencilla. Dios le responderá porque Él es bueno. Dios es bondadoso y misericordioso. Es obvio que si usted le pide pan, Él no le dará una piedra. Él jamás le dará algo que le haga daño. Dios sabe exactamente lo que usted necesita, pero necesita que usted se lo pida. Así que, hágalo. Todos los humanos, todos los padres de familia, estamos limitados. Pero Dios nuestro Padre no lo está. Es decir, que aparte de que tenemos el trato de hijos, de parte de Él, tenemos además que nuestro Padre es soberano. Es decir, que tengo un Padre que me escucha y que me responde. ¿No le parece maravilloso? Enseguida el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la primera parte del tema, El poder de la petición que prevalece. Bienvenidos a El Amor que Vale. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 7. Estudiamos una serie basada en el Sermón del Monte, titulada Edificando sobre la Roca. Hoy estudiaremos una de las más grandes promesas bíblicas. Esta nos dice qué debemos hacer para que nuestras oraciones sean contestadas. Y amigo, llegará el día, si es que ya no ha llegado a su vida, cuando lo más importante para usted sobre esta tierra será que Dios conteste sus oraciones. A continuación leeremos las palabras de Jesús. Y si usted no puede creerlas, no tiene ningún derecho de pensar que es salvo, porque la misma Biblia que promete salvación, promete respuesta a la oración. Y si usted no puede creer la promesa acerca de la oración, ¿por qué debe creer la promesa acerca de la salvación? Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El doctor C. Roy Ángel era un pastor bastante conocido en Miami, Florida, cuando yo era un muchacho. Él ingeniosamente ilustraba sus mensajes con historias. En una ocasión contó una historia acerca de un pastorcito que cuidaba sus ovejas. Este pastorcito vio la flor más bonita que jamás nunca él había visto. Él se arrodilló para mirarla de cerca. Luego la desenterró y la tomó en sus manos, acercándola a su rostro. Cuando él hizo eso, una montaña cercana abrió sus puertas de par en par. La luz del sol penetró el lado de esa montaña hasta revelar una gran bóveda. El muchacho miró y vio toda clase de tesoros: oro, plata, diamantes, rubíes y zafiros. Él nunca había visto algo así. Él entró y, poniendo la flor en el suelo, empezó a recoger dicho tesoro. Sus brazos iban sobrecargados. El simple pastorcito ahora era rico. Él tomó el tesoro y empezó a bajar la montaña, pero escuchó una voz que decía: «No te olvides de lo mejor». Él tenía el oro, la plata, los rubíes, las esmeraldas, los zafiros. Él miró a su alrededor y pensó: «¿Hay algo mejor que esto? No, ya tengo lo mejor». Empezó a caminar de nuevo y la voz repitió: «No te olvides de lo mejor». Él volvió a dar un vistazo y se dijo: «¿Pero qué podría ser mejor que esto?». Al salir de la bóveda, las puertas se cerraron solas y la montaña desapareció. Él miró sus brazos y lo único que tenía en ellos era tierra. La voz entonces le dijo: «Lo mejor era la flor. Esta era la llave de la bóveda, y tú la dejaste encerrada y bajo llave dentro de la bóveda». Sí, esta es solo una historia, y por supuesto no es algo real. Pero, amigo, lo mejor, la llave de la bóveda de todos los tesoros de Dios, es la oración. Así que no se olvide de lo mejor. Usted acumula tesoros de todos lados, pero la llave de la bóveda de Dios es la oración. Jesús dijo: «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá». Permítame compartir tres cosas con usted. Primero, en este pasaje hay una promesa por clamar. Nuestro Señor dice que si nosotros pedimos, si nosotros buscamos, si nosotros llamamos, se nos dará. No hay ningún sustituto para la oración. Si usted pierde una pierna, usted puede adquirir una pierna artificial. Existen sustitutos para la comunicación. Si su teléfono no funciona, ahora tenemos los fax, el correo electrónico. O si usted no tiene teléfono, solo dígaselo a su esposa. De algún modo usted puede comunicarse. Hay sustitutos para algunas cosas en esta vida, pero no hay ningún sustituto para la oración. No la sustituirá con la elocuencia, el intelecto, la energía, el entusiasmo, ni la intención. No hay ningún sustituto para la oración. Métase eso en su cabeza. Creo que el recurso más desperdiciado y sin explotar en el mundo es la oración. El recurso más grande sin explotar no es alguna energía atómica, es la oración, la petición persistente que prevalece. ¡Qué tontos somos si no oramos! ¿Por qué la pobreza de tantos creyentes? ¿Por qué la falta de poder de tantos creyentes? Hay una respuesta, y es la falta de oración. Yo no tengo ningún fracaso en mi vida excepto aquello por lo cual he fracasado en orar. Yo no tengo ningún pecado en mi vida que la oración apropiada no hubiese evitado. Yo no tengo ninguna necesidad en mi vida que no pueda suplirse a través de la oración. la petición persistente, que prevalece. ¿Por qué quiere Dios que oremos si nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos? ¿Por qué pedirle a Dios que haga algo que Él ya quiere hacer? ¿Y por qué pedirle a Dios que nos dé algo que Él ya sabe que necesitamos? Estas son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Señor nos manda a orar? ¿Por qué? Escúcheme. Cuando oramos, no oramos para informar a Dios, Él ya lo sabe. No oramos para instruir a Dios, porque Dios tiene su voluntad. Ni informamos, ni instruimos a Dios. Lo que hacemos es invitar a Dios. Permítame repetir esto. Lo que hacemos es invitar a Dios. Nosotros invitamos a Dios cuando oramos. ¿Pero qué significa esto? Verá, Dios quiere hacer algunas cosas por nosotros y quiere hacerlas por medio de la oración. ¿Por qué Dios nos dice que oremos? Primero, porque existe el factor del compañerismo. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. ¿Qué es lo que nuestro Señor quiere que hagamos? ¿Quiere Dios simplemente darnos cosas o quiere que tengamos compañerismo con Él? Dios quiere que tengamos compañerismo con Él. Por consiguiente, Dios dice: ora. La oración es la manera en que tú permaneces en mí y yo en ti. Y de esa forma usted y Dios lo hacen juntos. Dios podría hacerlo sin usted, pero usted no podría hacerlo sin Él. Pero Él no lo hará sin usted porque Dios quiere que usted tenga compañerismo con Él. Una vez estuve volando en un avión privado y el piloto de pronto me dijo: pastor, ¿quiere usted pilotear esta cosa? Yo le dije: yo no sé nada de aviación, pero si usted me dice qué hacer, lo haré. Entonces, él me dijo que hiciera esto y que hiciera aquello, y yo hice todo lo que él me ordenó. Él podía volar sin mí, pero yo no podía hacerlo sin él. Al ir volando ese avión, este hombre y yo tuvimos un maravilloso compañerismo. Amigo, cuando usted ora y Dios le contesta, usted permanece en él y él en usted. Nosotros somos colaboradores con Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: nosotros, como colaboradores suyos, tenemos el factor de compañerismo. Por eso oramos. Segundo, existe el factor del desarrollo. No hay nada que lo hará crecer más como creyente que la oración. Cuando usted permanece en el Señor Jesucristo y Él en usted, entonces usted crecerá al orar. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios no le contesta de inmediato sus oraciones? Pues, porque Él quiere que usted crezca un poco más. Un muchacho le pidió a una jovencita que saliera con él. Ella lo miró y le dijo que no. Él no tenía buenos modales, no era cortés, no vestía pulcramente y en general andaba sucio. Él no sabía por qué ella no quería salir con él y decidió preguntárselo a un amigo. ¿Por qué piensas que Gladys no quiere salir conmigo? Y el amigo preguntó: ¿quieres que sea honesto? Sí, por favor. Pues porque tienes mal aliento. Oh, gracias. No me había dado cuenta. El muchacho se fue a su casa y se lavó los dientes. Fue a ver de nuevo a Gladys. Gladys, ¿quieres salir conmigo? No, no. Gracias. Así que él vuelve donde su amigo y el amigo le dice, mira, tú andas sucio. Tu camisa está toda manchada. Mírate en el espejo. Así que él fue a su casa y se cambió. Y continuó insistiendo hasta que un día llegó bien aseado, bien perfumado, afeitado. Y dulcemente le dijo a Gladys, por favor, sal conmigo. Ella le respondió que sí. Y tuvieron un tiempo maravilloso. Esa es una pequeña ilustración, pero a veces nosotros venimos a Dios y le oramos, por favor, haz esto. Pero hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos primero. La oración es una forma de desarrollar nuestras vidas, y si le pedimos algo a Dios, podemos regresar y preguntarle, ¿por qué no nos ha contestado? Y el Espíritu Santo nos explica, porque hay pecado en tu vida. O porque has sido egoísta, o te has comportado carnalmente. Verá, existe el factor del compañerismo y el factor del desarrollo en la oración. Dios hace que crezcamos mediante la oración. Tercero, existe el factor de la dependencia en la oración. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Verá, si Dios contestara nuestras oraciones automáticamente, entonces no habría crecimiento. Pero si nosotros nunca tuviésemos que orar, no habría ninguna dependencia. La oración es la forma en que Dios nos une a Él. Existe una maravillosa promesa por clamar, una sabia promesa, pida, busque y llame. Segundo, no solo existe una promesa por clamar, sino que también existe un proceso a seguir. ¿Ha notado alguna vez estos versículos? Pida, busque y llame. Es un proceso, es una intensificación. Empezando con pedir, luego buscar y por último llamar. Pida, busque y llame. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una intensificación en escala. Hay una promesa y un proceso en este versículo. La promesa es que Dios nos oirá, mas hay un proceso que consta de pedir, buscar y llamar. Primero pedir, es decir, usted expresa su deseo. Hay algo que usted quiere. Usted viene a Dios y se lo pide. ¿Sabía que el mayor problema en cuanto a la oración no son las oraciones que no reciben respuesta? Es la oración o petición que nunca se hace. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La oración no ofrecida no es una tragedia, es un pecado. Dios no permita que peque contra el Señor en dejar de orar por ustedes. Samuel dijo, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Una y otra vez la Biblia no solo nos invita a orar, sino que nos ordena que oremos. El Señor Jesús en Lucas 18:1 dijo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cada vez que usted peca, es porque usted no ha orado como debe. Velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo dijo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La razón por la que está tan lleno de cargas y preocupaciones es porque verdaderamente no ha aprendido cómo orar. En toda oración y ruego, usted debe pedirle todo lo que necesita Dios. Una buena forma de saber si algo es bueno o malo para usted es si puede pedírselo o no a Dios. Si usted no siente que puede pedírselo, entonces realmente usted no tiene que tener nada que ver con ese asunto. Verá, nosotros debemos orar por todo. Si es malo pedírselo a Dios, entonces es malo tenerlo o hacerlo. ¿No le parece? No divida su vida en secular y sagrada. No diga: bueno, hay ciertas cosas por las que puedo orar y otras por las que no, porque Dios no está interesado en ellas. Para un creyente, todas las cosas son sagradas. Todos los días son días santos. Todo objeto o asunto es apropiado para la oración. Ore acerca de todo. Pero tal vez usted pueda decir: solo oraré por las cosas grandes, no por las cosas pequeñas. ¿Se puede imaginar algo demasiado grande para Dios? ¿O algo demasiado pequeño en su vida por lo cual Dios no esté interesado? Sí, ore por las cosas grandes, pero también por las pequeñas. Dios es un Dios que está sobre todo. Dios conoce todas sus necesidades. Usted se preguntará: ¿y qué pasa si yo quiero algo malo? ¿Debo orar por eso? Escúcheme bien. Sí. Dios ya sabe que usted quiere algo malo. Dígale que usted quiere algo malo y que sabe que es erróneo desearlo. Y pídale que le cambie Dios ese deseo.